Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día lunes 24 de marzo del año 2014, año de la producción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, de esta manera estamos iniciando tu programa Así es el Callao. Bueno, pueden llamarnos al 453-1654, el teléfono de cabina, para poder informarnos lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, y el diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico en los 6 distritos de nuestra provincia Chalaca. En La Punta, en La Perla, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Bellavista, en el Cercado Callao, en todos los rincones de nuestra querida región Callao, allí se encuentra el diario Prensa Chalaca con su cargamento de información para todos ustedes. Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao, el diario que dice las cosas como son, el diario que dice todo sin pelos en la lengua. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su lectoría. También pueden ingresar a nuestro Facebook/Prensa Chalaca y también ahí pueden ustedes disfrutar de toda la información de nuestra gran provincia con nuestra edición de Prensa Chalaca, la edición online de Prensa Chalaca. Bueno, muchas gracias también a nuestros más de 7.000 seguidores que están conectados a la información mediante nuestro Facebook de Prensa Chalaca. También comentarles ya que el día miércoles está la revista Sí, la edición número 231. Está lista. Ya está en la imprenta y el día miércoles estará en todos los puestos de periódicos en todo el distrito de Ventanilla y también en el Callao. Revista Sí, 15 años en el corazón del pueblo. Bueno, y esta información, esta trágica noticia de los 9 fallecidos en la avenida Néstor Gambetta, sí que ha dado que hablar durante toda la semana. Esta noticia que enlutó a todo el pueblo de Ventanilla y que de alguna manera pues trascendió en todo nuestro país, dada la brutalidad de este terrible accidente. Y que finalmente pudimos ver en una foto, en una importante reunión, al doctor Juan Sotomayor y al alcalde de Ventanilla, claro que sí, coordinando acciones para que no vuelvan a ocurrir estos accidentes. Bueno, y se dicen muchas cosas sobre este tema, y sin embargo es importante aclarar que, como ya lo dijimos, por culpa de el retiro de estos reductores de velocidad, y que ya se había anunciado por diferentes vecinos importantes del distrito de Ventanilla y que, por supuesto, nunca les hicieron caso, han ocurrido estos accidentes. El retiro de estos reductores de velocidad han, de alguna manera, abierto la puerta nuevamente para que sucedan todos estos accidentes. El año 2004 y el año 2005 fue un año trágico para el distrito de Ventanilla, y en la revista Así, en la edición que sale este miércoles en todo Ventanilla y en el Callao, hay una cronología fotográfica de los accidentes ocurridos el año 2004 y 2005 en esta denominada Bajada de la Muerte. Esta historia de sangre ocasionó que el pueblo de Ventanilla salga a las calles el año 2005 y con pancartas y bloqueando la avenida Gambetta lograra que las autoridades de tránsito de ese tiempo pongan badenes, rompemuelles, señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas acciones, y según recuerdo, porque cubrimos esta información el año 2005, cuatro jovencitas que iban a estudiar fueron aplastadas prácticamente por un tráiler que se le había vaciado los frenos. Nosotros en la revista Sí estamos publicando esas fotos a ver si las autoridades se sensibilizan un poco y se ponen a trabajar en favor de la colectividad, en favor de los vecinos. Hasta ahora recuerdo la cara de ese padre cuando tuvo que reconocer el cadáver de su hija que estaba debajo de las llantas de este pesado tráiler el año 2005. Fueron cuatro señoritas que fueron alcanzadas por la loca carrera de este pesado tráiler y que finalmente murieron tres, dos instantáneamente, una en el hospital y una pudo salvarse de esta tragedia. Esto motivó el año 2005 la protesta del pueblo de Ventanilla y por consiguiente la colocación de señalética de reductores de velocidad que fueron quitados, fueron retirados por el gobierno regional o por la constructora que está realizando esta obra de la Néstor Gambetta, esta carretera regional. Y finalmente esto de retirar los reductores de velocidad le abrieron la puerta pues a la Bajada de la Muerte para que nuevamente las pistas de Ventanilla se tiñan de sangre. Pero esto no quedó ahí. Ex autoridades, vecinos notables, etcétera, etcétera, etcétera, y otras personas daban la voz de alerta, le decían a las autoridades, a la municipalidad, al gobierno regional, a la municipalidad: oye, pongan reductores de velocidad, pongan rompemuelles, porque va a ocurrir alguna desgracia. Y dicho y hecho, ocurrió una desgracia. Por eso que en la carátula de la próxima edición de la revista Sí dice claramente: crónica de una muerte anunciada. Y estas muertes ya estaban prácticamente anunciadas. y nadie hizo nada. Otra cosa importante de esta, digamos, de la historia de este, de estos accidentes, es el fracaso total que ha tenido el señor Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla, en el reordenamiento de los vehículos menores. Un fracaso total. Si usted en Ventanilla se sube a un mototaxi, lo van a traer pues como si fuera una discoteca. En la cabina del chofer están dos personas. Es decir, los mototaxis se meten por donde sea, invaden las vías nacionales, las pistas nacionales, las carreteras nacionales, invaden las veredas, los parques. Es decir, un total caos y desorden en los vehículos menores, que es de competencia, según lo dice la ley, de las municipalidades distritales. Y ahí el señor Omar Marcos, en sus siete años de gestión, porque ya va a terminar su segundo periodo como alcalde en Ventanilla, ha tenido un fracaso total en el reordenamiento de los vehículos menores, de los mototaxis, que son utilizados por los delincuentes incluso para cometer sus fechorías. En las estadísticas de la policía figuran desde asaltos, robos, secuestros, violaciones en estos vehículos menores. ¿Pero qué ha hecho la municipalidad de Ventanilla para poder ordenar esto? Absolutamente nada. Y la prueba de ello es que habían como 5 o más mototaxis en esta vía nacional de la Néstor Gambetta cuando ocurrió este accidente. Bueno, nos dicen que hay una protesta justamente de los vehículos menores, de las mototaxis, quienes se encuentran prácticamente frente al Palacio Municipal de Ventanilla, y vamos a tener una comunicación en vivo y en directo con los manifestantes, con las personas que se encuentran allí. Aló, con el señor Carlos Mendoza, dirigente de los mototaxis de Angamos. Aló, aló, sí, con el señor Carlos Mendoza. ¿Puede contarnos, por qué están haciendo esta manifestación? Aló, un ratito, estoy en la... Bueno, ellos están en estos momentos informan una bulliciosa manifestación frente a la municipalidad de Ventanilla. Ahora lo que es increíble, ¿no? Cómo es la inoperancia de nuestras autoridades, que ahora simplemente dicen, no, por acá no pasa y se acabó la historia. Y no le dan seguramente alternativas. Increíble. Bueno, vamos a seguir en esta comunicación. A ver si podemos tener una comunicación más clara desde el distrito de Ventanilla, donde se está realizando una manifestación de protesta por los mototaxistas de diferentes lugares de Ventanilla. Bueno, y como repito, este tema de los mototaxis es un tema bastante álgido en el distrito de Ventanilla. En muchas urbanizaciones incluso han puesto rompemuelles en las veredas. Imagínense ustedes cómo está la gente de molesta con los mototaxis. Bueno, vamos a tener esta comunicación telefónica con un dirigente de los mototaxistas en el distrito de Ventanilla. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Carlos Mendoza. ¿Usted es dirigente de los mototaxistas de qué sector? De Angamos, señor, de Angamos. De Angamos. ¿Podría contarnos por qué se está realizando esta manifestación frente al municipio de Ventanilla? Bueno, pues es un reclamo que sobre la no circulación de motos acá en Gambetta. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, señor, lo escuchamos. Ya, mire, en este momento voy a tener una reunión ya en la conversatoria, a ver si lo tiene prendido en su lado para que escuche. Ya, ahorita voy a cortarla, no voy a dejar hablar porque vamos a conversar, ¿ya? Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias igual por la comunicación desde Ventanilla. El señor Carlos Mendoza, dirigente de los mototaxistas de Angamos, nos ha llamado o nos hemos contactado para que nos diga que nos ha dicho que esperemos. Bueno, esperaremos hasta que podamos tener esta comunicación. Bueno, en todo caso, vamos a seguir informando acerca de esta manifestación. No se trata y de simplemente decirle a los mototaxistas que no transiten por tal o cual avenida. Se trata, señor Omar Marcos, de realizar un proyecto de, un proyecto vial que comprenda a un reordenamiento de vehículos menores. No se le puede simplemente decir no pasen por aquí, no pasen por allá, si no está comprendido dentro de un plan vial. Es increíble realmente la inoperancia de nuestras autoridades. Con tanto dinero no pueden contratar a profesionales que le puedan diseñar un plan vial para los vehículos menores. Imagínense ustedes, traen pues a Corazón Serrano, que cuesta un montón de dinero, y no pueden contratar un profesional que les haga un proyecto que pueda de alguna manera apoyar a los vehículos menores, porque si bien es cierto, hay muchos vehículos menores que incumplen la ordenanza municipal que está de adorno en el distrito de Ventanilla, también es cierto que hay otros que sí están formalizados, y a esos hay que apoyarlos, porque ellos, bueno, se ganan la vida de esta manera, y muchos de ellos pues quieren estar en la formalidad, pero lamentablemente la municipalidad de Ventanilla en sus más de 7 años no ha logrado un reordenamiento efectivo en este importante distrito, que tiene una gran un gran parque automotor de estos vehículos menores. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y cuando regresemos, siguen los problemas en la Néstor Gambetta. Estaremos con Ever Torres Ignacio, secretario general del asentamiento humano Villa Escudero de Mi Perú. Él nos ha informado que hay un semáforo en la Néstor Gambetta, un semáforo que no funciona, imagínense ustedes. Así que estaremos después de la pausa con Ever Torres Ignacio, secretario general del asentamiento humano Villa Escudero en Mi Perú. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. Yes, estás escuchando tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. Te esperamos. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es Ventanilla. Perdón, Así es el Callao. ¿Ah? Es que lo que pasa es que estoy acá acompañado de un dirigente de Ventanilla, nuestro amigo Ever Torres, y entonces me equivoco, ¿no? ¡Ay, qué emoción! Bueno, muchas gracias por a todas las personas que confían en nuestra independencia para darnos sus denuncias, para, difundir, informar lo que viene sucediendo en diferentes partes del Callao. Este no es un programa que está en contra de ningún político, no nos interesa eso. Este es un programa que está en contra de la ineficiencia que finalmente provoca muerte, provoca dolor en nuestros vecinos, no solo del distrito de Ventanilla, sino de cualquier punto de la provincia constitucional del Callao. Así que ahora que hablamos del el alcalde Omar Marcos y su fracaso en el reordenamiento de mototaxis, lo decimos porque es la verdad, lo decimos porque ustedes han visto las imágenes, ese tráiler, ese camión frigorífico en su desbocada carrera se tropezó con varias mototaxis. ¿Ah? En una de ellas había toda una familia, papá, mamá e hijo, y los tres han muerto. ¿Ah? ¿Y dónde está el alcalde de Ventanilla que tiene que reglamentar y que tiene que reordenar el transporte de vehículos menores? ¿Dónde está? ¿Ah? Haciendo campaña para el Callao, seguro. No lo sé, pero lo importante es que lo que decimos aquí es lo que viene sucediendo. ¿Ah? Aquí no estamos en contra del alcalde Omar Marcos, tampoco estamos a favor, pero queremos que se ponga a trabajar en los problemas más álgidos del distrito de Ventanilla. Y si no puede, porque eso es lo que parece, de alguna manera tiene que asesorarse, porque lo que no falta en el Callao, y siempre lo digo, es dinero. ¿Ah? Y se nota. Entonces pueden asesorarse pues con personas que puedan de alguna manera hacer su trabajo por último, pero dejar al pueblo a merced de estas desgracias, eso no tiene nombre, la verdad. Así que estamos con Ever Torres Ignacio, secretario general del Asentamiento Humano Vía Escudero, y él va a hacer una denuncia bastante grave, una denuncia que ha sido ya conversada con personas de la municipalidad de Mi Perú, de la municipalidad de Ventanilla, ¿no? Pero si habla con la gente de Mi Perú, pues señor Ever Cueva, poco o nada le van a ayudar, porque ellos no tienen esa competencia. La competencia en los vehículos menores es de la municipalidad distrital de Ventanilla. El tema de los semáforos lo tiene que ver la Municipalidad Provincial del Callao. Entonces, si hay un semáforo en la Néstor Gambetta que no funciona desde hace un buen tiempo, es culpa de la Municipalidad Provincial del Callao y deberían arreglarlo, pero hasta ahora no hay nada de eso, ¿no? Bueno, estamos con el señor Ever Torres, secretario general del Asentamiento Humano Villa Escudero de Mi Perú. Muy buenos días, señor Ever, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a los vecinos del Callao, especialmente a nuestros vecinos de Mi Perú, Ventanilla. Antes de nada, quisiera aprovechar para rendir o dar mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Este lamentable accidente, del que pudimos estar también, ser parte de ellos, ¿no? Pero que Dios todavía no ha querido, ¿no? Entonces, me dirijo a ellos y con el corazón les digo de que tengan fuerza para salir adelante, ¿no? Claro, sobre todo que han quedado muchos heridos y sabe Dios cómo las estarán pasando, ¿no? Los que fallecieron, bueno, un gran dolor y ya, ¿no? Pero ya de repente cuando uno lo entierra, ya, pero hay unos heridos bastante graves y sabe Dios cómo económicamente las estarán pasando, ¿no? Bueno, usted nos estaba contando que en plena Néstor Gambetta hay un semáforo que no funciona. Y en esta vía, como ya todos sabemos, no solamente pasan mototaxis, que está prohibido que pasen por ahí, sino que pasan vehículos pesados y todo tipo de vehículos. Y este semáforo que no funciona en realidad es un peligro. ¿En qué parte de la Néstor Gambetta está este semáforo? Bien, este semáforo está ubicado a la altura del Policlínico Emanuel, a la entrada al asentamiento humano José Olaya y Pachacute. En la zona norte de Ventanilla, ¿no? Antes de la bajada de la muerte, digamos, ¿no? Antes, unos 300 metros antes. 300 metros antes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y este semáforo cuánto tiempo ya tiene malogrado? Más o menos yo pienso que ya para 3 meses ya no funciona. ¿Y ni siquiera por todo este escándalo que ha habido lo han arreglado? Bueno, nada, ¿no? Y a pesar de que nosotros sí hemos conversado, de repente no sabíamos en sí quién era el responsable, ¿no? Pero ya usted nos está aclarando. Pero yo creo que no necesitaran que nosotros denunciemos, porque ellos son los encargados de que esto funcione, ¿no es cierto? Por supuesto. Y a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque es una vía de bastante tránsito, es una vía regional, pero que hay carros que vienen de Pachacute, tienen que cruzar las dos carriles, pasar al frente, y la gente también de igual manera para venir a Ventanilla tiene que cruzar las dos. Claro, son dos vías, una de ida y la otra de regreso. Las dos son tienen dos carriles, ¿verdad? Dos Así carriles es. De ida, dos carriles de regreso, ¿verdad? Así es. Y están un poco separadas, no están tan juntas, ¿no? Separadas por una berma, digamos. Así es. Pero algo que me ha llamado la atención de su denuncia, señor Ever, es el hecho de que cerca de allí hay un paradero de mototaxis que todos los días cruzan las dos vías, Así la es. De ida y de vuelta, para transportar a sus pasajeros. Así es, está ubicada viniendo de Puente Piedra al lado derecho. Y mayormente estos mototaxis trabajan para lo que es el asentamiento humano que están a la mano izquierda, ¿no? Que están, son Villa Escudero, Tigüinza, Chavinillo, estamos hablando más o menos de unas 3.000 o 4.000 familias, ¿no? O algo más, ¿no? Entonces se usa constantemente y la gente toma su mototaxi y cruza las dos. Y la verdad que da miedo. Claro, y por supuesto. Y sí, también cruzan niños que van al colegio, ¿no? Yo estaba esperando que las autoridades arreglen, ¿no? Pero nada. No sé si es cierto, alguien me ha comentado de que no funciona porque no se ponen de acuerdo tanto Lima como el Callao para ver quién se hace cargo del funcionamiento, ¿no? Pero esa obra ha sido ejecutada por el gobierno regional y también todo eso ha sido... Mire, yo le digo algo, ¿no? Las autoridades, los políticos tienen que servir al pueblo. Eso es su función. Pero algunos políticos aquí en el Callao creen que la cosa no es así, creen que el pueblo lo tienes que servir a ellos, porque a veces no es competencia de un político, ¿no? Pero si yo soy el alcalde, cualquier cosa que pase en mi distrito ya es mi competencia, ¿no? Y moviendo, digamos, sus influencias, interponiendo sus buenos oficios, se pueden lograr muchas cosas. Pero si después que enterramos a 9 personas ventanienses y se ponen a hacer cosas, en realidad yo creo que, yo espero que en las próximas elecciones el pueblo castigue esta acción, porque no hay otra manera de castigarlos. ¿Usted cree que estos muertos van a revivir? No. ¿Usted cree que estos políticos van a ser juzgados en el Poder Judicial o qué sé yo? No, tampoco. ¿Y quién tiene la culpa? Le van a poner toda la culpa a este chofer nada más, y cuando hay otras personas, autoridades que tienen la culpa de lo que ha pasado, sin embargo, estoy seguro que no va a pasar nada. Pero el pueblo tiene que manifestarse también. Es importante que la población pueda de alguna manera decir algo y algo fuerte con respecto a estos temas. Bueno, estamos con Ever Cueva, secretario general del Asentamiento Humano Villa Escudero. Ever Torres. Perdón, Ever Torres. No, Ever Cueva. Ever Cueva es este. Que fue. Consejero. Consejero regional, ¿no? Bueno, casi homónimo, ¿no? Mi tocayo. Bueno, pero estos mototaxis que están, este paradero que están, digamos, ahí, que cruzan las dos vías. Estas vías de la Néstor Gambetta que son muy peligrosas, también siguen ahí. El día de hoy que usted ha venido acá a la radio al Callao desde Ventanilla, ¿las ha visto que continúan ahí? Claro, es un paradero autorizado. Ellos dicen una vez dijeron que están autorizados por la Municipalidad de Ventanilla, porque nosotros hemos tenido problemas también con ellos. En cierta manera lo utilizamos, pero hemos tenido problemas con ellos porque corrían demasiado, manejaban menores de edad. Claro. Pues. Entonces ellos nos dijeron, a nosotros nos ha autorizado Ventanilla. O sea, no tiene nada que ver en mi Perú, ¿no? Entonces, imagínese si fuese cierto esto, ¿no? ¿Cómo claro, sería? O sea, imagínese autorizar. Claro, de repente ellos pueden autorizar un paradero, ¿no? Pero de repente la Municipalidad de Ventanilla, en su defensa, podría decir sí, pero yo no les estoy diciendo que crucen las dos vías, ¿no? ¿Cómo será? Pero lo cierto es que cruzan las dos vías, ¿es así o no? Claro, cruzan, y me gustaría que lo vieran en persona, ¿no? Como le digo, cuando estaba el semáforo funcionando, bueno, permitía, ¿no?, que los carros se detengan y para que las motos puedan cruzar. Claro, el semáforo los ayudaba. ¿No? O la gente pueda... Ahora no hay semáforo. Y lo que es lamentable, ¿no?, en ese lugar el año pasado hubo un muerto. Ajá. Ya ha habido un muerto. Ya ha habido, ya. Y como no hubo prensa, la gente no denunció, sí, pues, todo, que nada, ¿no es cierto? Es increíble, en realidad, solamente cuando hay prensa, las autoridades se ponen a trabajar. Lo que no ha hecho nadie, ni siquiera las muertes de las personas, porque el día que fallecieron estas personas en este terrible accidente, las autoridades salían en todos los canales a tirarse la pelota, ¿no? Y lo que no ha podido hacer la política, lo ha hecho estos muertos, incluso lo ha hecho la prensa, porque tenemos la foto donde está sentadito pues Juan Sotomayor al lado, sí, de su archirrival Omar Marcos. Y archirrival digo porque es un decir, ¿no? Porque en política de repente mañana los va a ver abrazaditos, ¿no? Nadie sabe nada, así es la cosa. Así es la cosa en política. En política lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible, ¿no? Sí. Y todo sea por don dinero. Porque aquí está clarísima la cosa. Cuando las autoridades quieren trabajar en favor del pueblo, no pueden permitir que haya un paradero de mototaxis en la Néstor Gambetta y que cruce pues como quiere, ¿no? Cuando hay amor a los vecinos, no se puede permitir que las motos, como están en las imágenes de este fatídico accidente, estén por la Néstor Gambetta como si nada. Eso es lo que ocurre en Ventanilla. Y nadie dice nada. Y solamente cuando ocurren estas desgracias, uno se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, uno se pregunta, ¿y dónde está el alcalde? Que es su competencia, el alcalde de Ventanilla, este tema de, digamos, de los vehículos menores. ¿Es así o me equivoco? Lógico, ¿no? Eso es su competencia, ¿no? Desgraciadamente, pues es un tema social, aparecen un montón de motos y a veces por una presión les dan autorizaciones, ¿no? Y bueno, hay algunos también que están legales y otras trabajan de manera informal. Hay un montón de informales, claro. Pero repito, ya ese es un tema de la municipalidad. Mire, si la municipalidad de Ventanilla hiciera un buen reordenamiento de mototaxis, hasta ganarían dinero. ¿Por qué? Porque habiendo tantos mototaxis que incumplen la ley, que se meten por donde sea, que se estacionan donde sea, que van de dos, que tienen, digamos, unos parlantes tremendos atrás. Cuando yo me venía hoy día en una moto, cuando sí. Subí al paradero, y no puedo, hermano, le digo, baja por favor el volumen de tu música, escucha, ¿por qué no te pones un audífono? Le digo, escucha para ti, no quiero escuchar tu música. Y una bullaza. Entonces, si la municipalidad trabajara bien, hasta podría recaudar recursos económicos, porque podría mandar a la moto al depósito y para que lo saque del depósito tiene que pagar, para la papeleta que le ha impuesto tiene que pagar, o sea, pero no hace nada. Hay una inoperancia tremenda. Claro, y también mire, mi preocupación acá también es porque ahí funciona un policlínico. Claro. Y ahí cruza la gente para atenderse, ¿no? Así es. Y el semáforo está mal logrado. Y lo que yo tengo que... Y cuando estaba construyendo porque esa parte ya se ha terminado, cuando estaba haciendo, yo creía de que ahí iban a hacer un puente peatonal. Un puente, ¿no? Yo pensé, sería ¿no? bueno, ¿no? Pensé que iban a hacer, ¿ah? Pero sucede que a la altura de, no digo que esté mal, ¿no? Pero a la altura de 7 de junio y Villa Emilia han hecho dos enormes puentes que por ahora yo lo veo como elefantes blancos, ¿no? Pasarán 10 o 5 personas al día. Bueno, pero era tan necesario ahí que no lo hicieron. Pero pusieron semáforo, pero ni siquiera el semáforo. Ni siquiera funciona. Entonces yo le digo con toda franqueza que primero estamos apelando, hemos mandado un documento, hemos hablado con algunas autoridades por teléfono también. Y no veo una respuesta todavía, o estarán haciendo la gestión, no sé. Pero algunos dirigentes de por ahí, de esos sectores, me han manifestado, algunos vecinos que ya también están tomando conciencia. Tenemos que tomar, si no hay solución, van a tener que tomar alguna medida. Eso le gusta a las autoridades. Va a tener que hacer así. Como no saben o no se enteran porque no viven en la zona, ¿sabe Dios qué pasará? No sé, porque miren lo que usted nos cuenta, habiendo habido un accidente, hay un semáforo que no funciona. La verdad que es increíble, pero es lo que pasa, ¿no? Así es. Entonces, no es un cuento, señores, no lo estoy diciendo yo, lo dice el dirigente del asentamiento humano Villa Escudero, el señor Ever Torres Ignacio, secretario general de este asentamiento humano. Y ¿cómo es posible que uno no se imagina? Parece un chiste, la verdad. Después de haber habido tantas muertes, hay un semáforo en la misma vía, como usted dice, a 300 metros, qué sé yo, no funciona el semáforo. Y encima hay un paradero mototaxi que cruza estas dos vías, ¿no? Claro. Realmente de Ripley. Entonces, lo que yo invoco a las autoridades es que solucionen prontamente esto, porque de lo contrario la población va a tener que actuar, va a tener que levantarse. Y bueno, aunque dicen que es ilegal tomar las vías, pero es la única manera de que nos hagamos escuchar, ¿no? Sí, pues. Porque no hay otra manera. Bueno, aquí también en este programa, tenga la plena seguridad que lo estén escuchando, nosotros lo vamos a publicar esto en el diario Prensa Chalaca, en la revista Así, y lo vamos a seguir diciendo hasta que se sensibilicen pues las autoridades y vayan al lugar a arreglar el semáforo, porque ese es su trabajo. Porque aquí también lo que se trata es de no rehuir responsabilidades, ¿no? Usted sabe que hay faltas por acción y también por omisión. El alcalde de Mi Perú también tiene que hacerlo, porque está bien que no es su función, pero él tiene que tramitar, hacer, ¿no? La gestión, claro, por supuesto, ¿no? Hacer la gestión. Y preocuparse, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo pienso de que aquí todos somos responsables. De repente no es mi función, pero como dirigente, como morador, como ciudadano, tengo que alzar mi voz de protesta. Y usted sabe que ya he iniciado también una campaña ya por las redes sociales y voy a seguir, ¿no es cierto? Usted ha colgado fotos en su Facebook personal de Ever Torres Ignacio. De ahí vamos a agarrar también las fotos y también vamos a mandar un reportero para poder difundir esto y que se pongan a trabajar pues las autoridades y no esperen que haya un muerto que lamentar. Y la verdad que a mí, yo digo, ¿no? Son 9 personas que han fallecido y ellos como si nada, ¿no? Porque si trabajaran de verdad, este semáforo estaría activo, de hecho, ¿no? Pero parece que no les importa, ¿no? Su conciencia estará tan reblandecida, qué sé yo, que estas muertes no les ha llamado ni la atención.

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao y tengo el placer de decirles que ya tenemos aquí a nuestros dos invitados, el regidor provincial, el señor Manuel Caballero, y también el señor Roberto Fols, de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Bueno, antes de entrar con ellos, tenemos una llamada telefónica. Está en la línea Guillermo Carrillo, quien tiene una grave denuncia que hacer el día de hoy. Aló, buenos días. Buenos días, caballero, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Guillermo Carrillo, lo saludo. Ya, usted es empresario del distrito de Bellavista, ¿me parece? Así es, correcto. Yo fui proveedor de Bellavista. ¿De la municipalidad? La experiencia, sí, desde abril de 2011 que le despaché unos repuestos. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la denuncia, por favor? Cuéntenos. Desde el 2011, abril del 2011, despaché unos repuestos para las unidades de serenazgo y de los camiones de basura de la municipalidad, y a la fecha no me pagan, ¿no? No me pagan. Igual situación se encuentran muchos proveedores, ¿verdad? Aparentemente existe una estafa masiva, ¿no? Es más, yo inclusive ya me cansé, envié cartas notariales, conversé con sus gerentes, pero siempre me decían que este mes te pago, y así me han tenido desde 2011. Bueno, ¿qué cantidad, cuál es el monto de la deuda que usted tiene con la Municipalidad de Bellavista? Ahorita a mí me den 3.100 soles, tengo otro compañero que me están debiendo 26.000 soles, y así... Si juntamos, habrán más de 50 proveedores, pero no sé cuál es el temor de denunciarlo a este alcalde. Ajá. Bueno, ¿y qué en qué rubro usted, se desempeña? Me dice, creo, autopartes, repuestos. Claro, yo soy proveedor de autopartes y repuestos, ¿no? Muy aparte que también tengo otro negocio, lo que es el agenciamiento de carga internacional, ¿no? Pero yo destiné un monto para trabajarlo casualmente con las municipalidades. He trabajado con la Municipalidad de Callao, he trabajado con la Municipalidad de Ventanilla. ¿Y qué tal le ha ido con esas municipalidades? Es cierto, se han demorado, pero no tantos años. Ajá, acá se están demorando un poquito más. Demasiado, estimado, desde el 2011. Bueno, hacemos un llamado a los otros proveedores, pues, a ver si podemos sacar una nota periodística con las pruebas del caso de esta, como usted lo ha denominado, estafa masiva a diferentes proveedores de Bellavista, ¿verdad? Correcto, yo tengo toda la documentación. Bueno, por favor, quédese en interno para que pueda coordinar con nuestro reportero para poder tener todas las pruebas del caso y poder realizar pues esta denuncia públicamente y apoyarlo de alguna manera, que usted, que es un empresario chalaco, pueda cobrar pues este dinero que le están adeudando. Muchas gracias por confiar en nosotros para su denuncia. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ha sido pues Guillermo Carrillo, ya escucharon ustedes, una deuda que le tienen desde el año 2011, ya van dos años ya. O sea que los 3.100 que le debían ya no son 3.100, ya se ha reducido, ¿no? Con todo el tiempo que ha pasado. Bueno, amigos, estamos aquí con el regidor provincial Manuel Caballero, quien también ha anunciado su deseo de candidatear, de ser candidato para las próximas elecciones. Él quiere ser el nuevo alcalde del Callao. ¿Es así, señor regidor? Presidente regional. Perdón, presidente regional, que son tantos candidatos. Ya le estaba bajando yo ya la llanta. Ya. Nada más y nada menos que presidente regional. No te equivoques. Para el Callao ahí. Como 100, para la región hay creo que 3. Ajá, ahí está bien entonces. Bueno, y también estamos con el señor Roberto Fols. Él es funcionario de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, pero también ha anunciado su deseo de participar en estas próximas elecciones a la alcaldía de Ventanilla. Es Roberto, lo conocemos de hace tiempo, un ventanillense que tiene mucha experiencia pues en los temas municipales. Así que creo que estamos con dos personas muy conocedoras del tema, porque si yo quiero ser presidente del gobierno regional, tengo que tener las cosas claras y saber mucho de el tema administrativo y político en el Callao, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el saludo pues de el regidor Manuel Caballero. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Tulio? Para nosotros es un gran honor el poder estar nuevamente aquí en tu programa, Así es el Callao. En aquí siempre hemos sabido atender vuestras preguntas y le hemos dado siempre las respuestas correctas a tu llamada. Desde aquí un saludo a todos los radioescuchas de la provincia del Callao y a los que a través de la red indudablemente están pues a nivel nacional e internacional. Así es. Bueno, también estamos con Roberto Fols, quien también es presidente de la Liga de Fútbol de Ventanilla, ¿verdad? Me estaba olvidando eso. Y muchas cosas más, seguro. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Agradecerte por la invitación, manifestarte que ya aproximadamente un mes ya no trabajo en la Municipalidad de Ventanilla, ya no soy funcionario. Ajá. Pero sí, es cierto, continuamos presidiendo la Liga y otros cargos honoríficos que tenemos con la finalidad de seguir trabajando por los vecinos en este sentido de dar el apoyo social a quienes más lo necesitan. Bueno, tú tienes mucha experiencia en el tema municipal. Me parece que has estado en los dos periodos de Víctor Manuel Portilla, en los dos periodos de Omar Marcos, ¿verdad? Es correcto. Es bastante experiencia en el tema administrativo y político, seguramente. Cuéntanos. Antes de llegar a Ventanilla, incluso trabajamos en la Municipalidad del Callao en la época de Curbol. Ajá. Años claro. Aquellos... bastante joven todavía, pero sí, eso nos ha significado tener experiencia en lo que corresponde a lo que es a nivel municipal y además el hecho de vivir en Ventanilla nos hace conocer la realidad y la necesidad del vecino de a pie, el vecino que diariamente padece y sufre los grandes problemas que tenemos en Ventanilla y que esperamos y empezar a solucionarlos como corresponde. Bueno, yo quería preguntarle al regidor provincial Manuel Caballero, ¿cuál es su opinión acerca de este lamentable accidente que, digamos, enlutara a todo el distrito de Ventanilla en una noticia pues que ha dado la vuelta a nuestro país y seguramente al mundo, ya que en algunos minutos prácticamente 9 personas y más de 40 heridos tuvieron que lamentar pues este trágico accidente el 18 de marzo en el distrito de Ventanilla. ¿Cuál es su opinión? Y me gustaría saber ¿quiénes creen que son los responsables de este accidente? Bueno, antes que nada, un saludo fraterno a todos los familiares de estos fallecidos, nuestras condolencias desde aquí. Para ser práctico, creo que todos somos responsables. Hay unos que son responsables por omisión, otros por función. Como tú lo decías, antes de que salgamos al aire, tú decías de verdad que en el Callao no existe una oposición. Hay que reconocerlo, o sea, cada uno viene trabajando una oposición de repente pasiva, otros de repente están... ¿Qué significa oposición pasiva? No, nunca había escuchado. Sí, o sea, acá yo creo que en el Callao todos dicen somos oposición, pero no los vemos en la práctica, o sea, no los vemos... Se mantienen, yo los llamo así, ¿no? O sea, los llamo aquellos que están metidos netamente como existen algunos regidores, dentro de mí mismo me pongo yo. ¿Y usted es pasivo o activo? Bueno, si es que queremos verlo dentro de esa actividad, me mantengo activo en la oposición, siempre dentro de lo que están nuestras facultades para poderlo trabajar. O sea, no te vayas por el otro lado, hermano mío. No te vayas por el otro lado. Estamos hablando aquí de política. Pero mira, al margen de ello, sí te voy a decir que te vas a encontrar, por ejemplo, que nosotros hemos pedido ya, con muchas veces si están los escritos respectivos, sobre algunos temas que tengan que ver sobre la función netamente provincial y posteriormente a lo que significa el Callao. Pero cuando tocamos este tema, aquí estamos hablando que hay una responsabilidad de todos, partiendo de los regidores que no hemos sabido tomar atención al proyecto mismo, tanto desde los distritos, provincia, del mismo consejeros regionales que están, por ejemplo, silenciosos. Por ejemplo, la Néstor Gambetta, mucha gente se queja de la Néstor Gambetta por el diseño, los puentes, etcétera, ¿no? Que costó muy caro, en fin. Pero ningún regidor, ningún consejero, nadie dice nada. Mira, es increíble. Creo que la Gambetta la hemos tratado contigo muchas veces y hemos denunciado. Lo que acaba de decir salió hace varios meses atrás el presidente regional y decía: hemos cometido un lapsus brutus habiendo gastado 27.100.000 en un pequeño tramo de la Gambetta y que hoy lo tenemos que romper porque hemos tomado una pista que no la teníamos prevista, ¿no es cierto? O sea, y no lo estoy diciendo yo, ha salido a decir él. O sea, entonces, con esto nos estamos dando cuenta de que la Gambetta se ha venido haciendo por el nacimiento de la idea paulatina, porque no hay un proyecto integral de cómo se debe desarrollar la Gambetta. Comenzaron primero haciendo un pequeño tramo para que lo inaugure el hoy socio, que ya estamos viendo que se gastan los milloncitos por ahí para hacerle la campaña proselitista, no sé quién se cuelga de quién, y le hemos visto pues a Alan hoy muy, muy apegado, y creo que es resultado de ese pequeño tramo que él trató de inaugurarlo a como pudieron, y hoy se han dado cuenta de que los tienen que romper porque no sirve neta para nada, porque es propiedad de Limer por Partner, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un punto. Lo que sí hemos logrado descubrir, te digo, con las informaciones que nosotros hemos pedido, es de que se han ido haciendo, nuevamente repito, esta obra al día. El mejor caso, tú eres testigo de que nosotros logramos tumbarle el muro que estaban construyendo en Márquez. Salimos con la población y le tumbamos el muro. En ese momento existía, de acuerdo al diseño, nada más, no al proyecto integral, sino al diseño, estaban hablando ellos de que tenían un solo puente y logramos sacarle tres puentes. Pero al final hicieron dos. Claro, pero dejaron las bases por el otro lado, aduciendo de que todavía por la habilitación urbana no podían tocar con el tema del grifo, ¿no es cierto? Pero si te das cuenta, esto es una clara muestra de que cada día han ido avanzando. Clara muestra de que no ha habido ningún estudio previo, estudios poblacionales, de porque ponen puentes donde quieren. Han hecho un bypass en Ventanilla, digamos por Antonia Moreno, que mucha gente se pregunta cuál es su función. Ese bypass lo hubieran hecho en la Bajada de la Muerte, por en la Satélite, en fin. Y, o sea, la verdad es que es un diseño que, como dice el diario Prensa Chalaca, hay que revisar. Se tiene que revisar íntegramente. Y lo peor de esto, si te das cuenta, cada día han ido aumentando el presupuesto, porque no es posible que te digan: hemos encontrado que no podemos cambiar la línea de luz, las líneas troncales de corriente, transmisión de corriente, y eso va a acarrear un presupuesto mayor. O sea, significa que estos incapaces, ¿no? Desde la cabeza hasta el último hombre que tiene que ver con el proyecto, la empresa misma, o sea, no han tomado las previsiones de decir: oye, hay que cambiar los postes que traen la corriente hacia el Callao o hacia otros puntos de Lima, ¿no es cierto? Entonces, pero recién se dieron cuenta y están agregándole millones. Después comenzaron de que nos hemos dado cuenta de que hay que cambiar el sistema de gas porque la profundidad no le da. Entonces, hay cosas que de verdad indignan mucho, de que se estén gastando los millones y los millones, enriqueciéndose no sé quién, ¿no? A cambio de perjudicar a nuestra población con esta Gambetta que no está sirviendo realmente. El día domingo ha habido un accidente ocasionado nuevamente en el cruce, ¿no? Al frente de lo que significa el paradero antes del paradero de Oquendo, ¿no es cierto? Un camión se llevó también a un auto al momento de que hace el corte para dar la vuelta en U. Me parece que no se han tomado realmente el diseño acorde para Cuernavaca. Bueno, estamos también con Roberto, a quien yo le quiero preguntar, ya que tiene bastante conocimiento del tema municipal. Quería yo preguntarle qué opina pues de este accidente que se ha suscitado el 18 y los que vivimos en el distrito de Ventanilla y sobre todo nosotros que hacemos prensa, y usted lo puede ver en la revista Así, le comento, el día miércoles hemos hecho todo un cronograma de los accidentes ocurridos el año 2004 y 2005 con fotografía de cada accidente. Estos accidentes terminaron por matar a tres señoritas que estaban en el paradero por un tráiler que también perdió los frenos y en su loca carrera, y en esa bajada de la muerte, digamos, paró, frenó, ya porque se chocó con todo el mundo, ahí en la avenida Pedro Beltrán con la Néstor Gambetta. Eso motivó que la población salga y todo, ¿no? Esa es la historia de estos accidentes, de esta bajada de la muerte. Roberto, y tú conoces muy bien, digamos, la historia. ¿Cuál es tu opinión de este accidente? ¿Y crees que las autoridades están haciendo lo correcto? Si llegaras a ser alcalde de Ventanilla, ¿cuál sería tu accionar con respecto a este tema? Y sobre todo la Néstor Gambetta, donde un vecino que ha venido del asentamiento humano, que el señor Ever Torres, que lo acabas de escuchar, está manifestando que hay un semáforo que no funciona, por ejemplo. Bueno, acá realmente hay muchos culpables en esta situación. Y la bajada de la zona entre Pachacútec y Mi Perú, por el lado de la Néstor Gambetta, por la misma pendiente que tiene, no es habilitada o no es hábil para que camiones de gran tonelaje lo puedan hacer, y sobre todo a la velocidad que vienen, porque el momento que quieren frenar ya es imposible. Ya el peso de la carga por la inercia ya se triplicó, se cuadruplicó, y no es posible que la máquina pueda aguantar ese tema. En el 2005 hubo el mismo problema, como tú bien dices, y se tomaron medidas. Se prohibió la circulación de vehículos de gran tonelaje por el sector de la Gambetta. Además, la colocación de los reductores de velocidad, los rompemuelles. Y ahora, con la reparación o con la habilitación de la nueva Gambetta, se sacaron los reductores de velocidad. Alguien autorizó que bajen los camiones que atravesaban por ese lugar. Encima se han colocado veredas alrededor del cerro. No hay un retiro de vía. Si tienes algún problema con tu vehículo, tienes que estacionarte en medio de la pista. Así es. Porque no hay... ocasionando todo un embotellamiento. Así es. No hay forma de que... Es el Néstor Gambetta. Sí, pues. Técnicamente no está habilitada para solucionar los problemas que normalmente se presentan en una autopista como la Néstor Gambetta. Ahora, todo el mundo habla y opina después de... Por eso te decía que hay muchos culpables en el tema, porque antes de nadie habla, nadie opina, nadie dice nada. Aquí todo el mundo, bueno, hace lo que le da la gana. Pero también tienes que tener en cuenta, yo te cuento que nosotros en nuestro programa del 2013 ya hablábamos de eso, y me acuerdo que entrevistamos aquí al doctor Juan José López, exalcalde de Ventanilla, y lo manifestó clarísimo en el 2013, mira. O sea... La responsabilidad que tienen las autoridades sobre este tema. Es que a ese punto iba, exactamente. Acá nadie hace absolutamente nada antes de, todos después de, y son elegidos para solucionar los problemas del distrito y para prever y para, sobre todo en el tema de seguridad, poder cuidar a los vecinos, a los cuales pues nos debemos como funcionarios públicos, sobre todo como autoridades electas. Pero aquí, no solamente en el tramo de Ventanilla, en el tramo de Callao, por ejemplo, hay muchísimos errores técnicos que se plantean dentro del proyecto. Esperemos que las autoridades puedan revisar y solucionar el tema. Aquí ha habido el problema, y recién al día siguiente, cuando los vecinos se levantaron y protestaron y tomaron la pista, recién ahí las autoridades se sentaron, firmaron el acta para poder empezar a solucionar los problemas. Claro. Porque si no ocurría esto, al día de hoy no hubiese habido ninguna medida correctiva. ¿De qué estamos esperando? ¿Que los vecinos salgamos a las calles, tomemos las pistas para que los problemas se solucionen? ¿Eso esperamos? Al día de hoy en Ventanilla, frente a la municipalidad, hay más de 200 motos que están solicitando audiencia con el alcalde para solucionar sus problemas. Porque simplemente, según nos cuentan, les han suspendido en algunos casos los paraderos, ¿no? Cuando se supone que la municipalidad de Ventanilla, distrital, la municipalidad, está a cargo de los vehículos menores. Pero, es su competencia, pero así es. El alcalde Omar Marcos tiene ya dos periodos municipales y no ha logrado reorganizar a los vehículos menores. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que no han hecho esfuerzos para eso? Por eso es que los vecinos, ya hastiados y han perdido la paciencia, reclaman de esa manera. Ocurrió hace unos días con el tema de la gambeta, se solucionaron los problemas y ahora el tema de los mototaxis, que imagino que en los próximos días se sentarán para poder empezar a tocar este tema y solucionarlo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que a cada problema los vecinos salgamos a la calle y protestemos para que se solucionen? ¿Realmente hay una inacción en diferentes funcionarios o en diferentes temas que las autoridades, insisto, han sido elegidas para solucionar este tipo de problemas? No para ver los temas bonitos, los temas fáciles, sino para solucionar los temas de fondo, que es lo que la gente, especialmente los ventanillenses, queremos realmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la labor de un regidor provincial en estos casos? A ver, mira, nosotros dentro de la propia facultad que tenemos, no podemos ir a hacer una fiscalización al gobierno regional. Nosotros, dentro de nuestro plan, lo que hemos hecho es decirle, primero, de que se cumplan con pelear contra una norma que sacó el gobierno regional, quitándole las facultades al Consejo Provincial del Callao, yendo contra su propia ley, contra su propia autonomía. Al ingreso de Moreno, saca al inicio del año pasado, saca la norma, el acuerdo de Consejo 002, en donde, de acuerdo a las facultades dadas por una resolución ministerial, porque la gambeta es una vía nacional, ¿no es cierto? Sí, pero... Entonces, un ratito, déjame terminar. Entonces, dentro de ello, le quita la facultad, el gobierno regional, para poder hacer a su antojo, ¿no es cierto?, la gambeta, el proyecto de la gambeta, dice: yo soy el amo y señor de todo esto, a través de esa ordenanza regional a 02. Entonces, es incierto, pues te digo, acá hay una visión funcional. Es que era una vía nacional, pero para que le otorguen el Estado peruano la facultad de realizar la Néstor Gambeta, la convirtieron en una vía regional. Eso es lo que ha pasado. Exacto. Y con ese título ellos han... Han entrado ellos a tomar posesión de todo el desarrollo de la misma. Es por eso de que cuando nosotros pedimos en sesión de consejo de que se solicitara al gobierno regional el proyecto, hasta el día de hoy está durmiendo el sueño de los justos, porque no han remitido, porque no hay un proyecto de la gambeta. Eso es lo que yo le iba a preguntar. Usted, como regidor provincial, ha visto los planos, sabe, porque uno, antes de hacer una obra de esa magnitud y de ese costo, más de 500 millones, uno tiene que ver pues la maqueta, los planos, saber dónde van los puentes y todo ese tema, ¿no? Nosotros hemos solicitado por escrito, y la respuesta que recibimos de parte del arquitecto Gordillo es de que no existe un proyecto. Ellos también lo han solicitado como municipalidad y no existe. Y lo mismo pasó cuando nosotros estuvimos participando con la población de Márquez. ¿Dónde sale a pedir el tema del proyecto? Es cuando tomamos el tema de Márquez. Entonces, ahí pidieron la presencia de los funcionarios del Consejo Provincial para que se sumen para solucionar el problema de Márquez, por el tema de evacuación, por el tema de los puentes. Entonces, ahí salen y dicen: un momentito. Y eso es lo que hace el Consejo Provincial. Antes de poder emitir una opinión, solicitamos al gobierno regional que nos remita todo el expediente técnico. Y dieron una respuesta de que se los van a alcanzar por partes. O sea, lo que significa que hasta el día de hoy, a pesar de que se le ha pedido los documentos, en poder del Consejo Provincial del Callao no existe. Lo que ha pasado acá es que los reductores de velocidad, o sea, cuando ellos hacen el tramo que corresponde a la bajada, habían los reductores de velocidad, que no son simples rompemuelles. Los reductores de velocidad tienen otra función. Y eso lo puso el Ministerio de Transportes en el momento de que estaba JJ López, si más no me recuerdo, porque a JJ López saca inclusive una ordenanza, la 044, en la que decía de que de norte a sur no podrían ingresar los vehículos de carga pesada. Justamente después de los accidentes que tú mencionabas, sale la ordenanza para que puedan contrarrestar la bajada. Pero de sur a norte sí podían transitarla. Bueno, y la pelea también que existe entre el alcalde Omar Marcos y el doctor Juan Sotomayor, eso también, aparte de vergonzoso, motivado también estos accidentes. Toda vez que hay fotos y yo... tengo, digamos, pruebas también de lo que han contado ellos, que ponían su carrito para medir la velocidad y más adelante estaban los serenos de Ventanilla con unos carteles diciéndoles a los conductores: oye, ten cuidado que ahí está el medidor de velocidad. Eso es cierto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, lamentablemente creo que desde que se inició la gestión 2010-2014, nos hemos encontrado con autoridades que han ido pensando más en su protagonismo personal que en el protagonismo de la población, ¿no es cierto? Más que atender las demandas de la población. Y aquí estamos viendo el resultado el día de hoy, que nos encontramos con gente que no está realmente comprometida, ¿no es cierto? Y más están pensando en la reelección que se les viene y gastando los millones en publicidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí para mí es una burla el acta que han firmado. Es una burla al sentimiento de la población, es una burla al pueblo que les dio la responsabilidad de administrar, porque era bien práctico. Si bien es cierto, Ventanilla no tiene las facultades para, pero podría haber tomado las previsiones. O sea, nadie piensa, y lo decía acá Foch, nadie está pensando para qué fueron elegidos. Si ya se cortaron, ¿cuánto tiempo terminaron de hacer el tramo de la Gambeta en esa bajada? ¿Por qué no exigieron poner los reductores de velocidad? No estamos hablando de simples rompemuelles, estamos hablando de reductores de velocidad. Son 6, que según los cálculos que se ha visto después que han salido todos los técnicos, manifestaban de que si al menos hubiesen estado 3, hubiesen podido contrarrestar mínimo y ese camión se volteaba antes de llegar a Edelnor. Claro que sí. Ahora, otra de las cosas, estamos viendo de que es también responsabilidad nuestra. Hemos coordinado, pero lamentablemente también todos los días se siguen posesionando. Si tú te das cuenta, los colectivos de Ventanilla están tomando la avenida a su antojo. Hoy tú quieres tomar una en el paradero, tienes que tomarlo a la mitad de la pista. Claro, pero eso es un tema, Roberto, yo quería preguntarte. En Ventanilla, lo que dice el regidor Caballero es cierto, y está hablando de los colectivos, que es una nueva fuente de ingresos que han encontrado muchas personas y digamos, se ponen a media pista, en fin. Está el tema de los mototaxis, ¿no? Está el tema de que, efectivamente, si no es mi competencia, no quiere decir que uno se quede callado, ¿no? Porque si tú que eres de Ventanilla y conoces la historia de esta bajada y ves que han quitado y prácticamente le han dejado la puerta abierta a los trailers, ¿cuál sería la actitud de Roberto Falls de llegar a ser alcalde con estos problemas que no ha podido solucionar de alguna manera la actual autoridad? Yo hubiese puesto los rompemuelles, definitivamente. Pero volviendo al tema de tu pregunta, yo me imagino que el alcalde Marcos tiene también documentación que le ha enviado a la Municipalidad del Callao sobre A, B o C temas en el tema del transporte. Y te aseguro que no hay respuesta. Así como hace un rato mencionaba el regidor Caballero que envió a la región y que absolutamente no hay nada de respuesta. O sea, aquí realmente las autoridades no hacen lo que les corresponde para los que fueron elegidos por un tema de protagonismo personal, por un tema de que no me caes como autoridad, pero al final se creen los dioses. Al final, los que pagan los vecinos, así es, somos los que pagamos los platos rotos. Y si los vecinos elegimos a tal o cual autoridad, pues absolutamente nadie tiene que cuestionar eso. Y tienes que trabajar con esta persona, te guste o no te guste. Pero hoy por hoy tenemos en el tema de Ventanilla solamente competencia para el vehículos menores, que son los mototaxis. Claro. Pero a diario padecemos con los buses, con las cúster, con las combis, con los colectivos que hace rato se ha mencionado. Que es digamos, competencia provincial. De la municipalidad provincial, del doctor Juan Sotomayor. Y que en el paradero Electra, por ejemplo, por denominarte un solo paradero, ahí bajan a todo el mundo y después los hacen subir nuevo para ir a Pachacute. A veces la cola para pasar entre las 7 y 10 de la noche está a la altura del grifo Texaco. No es puedes terrible, pasar, terrible. Porque se toma la pista, y es verdad, se baja los pasajeros muchas veces en el carril rápido para poder cruzar el paradero. Paradero que está lleno de ambulantes, paradero que tiene una serie de problemas, que está también con personas que son que no tienen absolutamente nada que ver en el tema, pero que están, dice que a río revuelto, ganancia de pescadores, viendo qué se llevan, a quién roban, a quién asaltan. Claro. Entonces, y te hablo del paradero de Electra, pero al frente está el paradero que está poblado de Carza, y paraderos que están en el centro de la ciudad. Imagínate los lugares donde a diario nosotros no lo vemos, pero que están en Pachacute, en el cono norte, el paradero Flecha, en la 225. En conclusión, el problema del transporte en Ventanilla es un caos. Sí, es un problema. El óvalo, ese pequeño óvalo que está ahí al frente de Electra, cuando tú tienes que venir, los carros vienen a velocidad y hay un cruce, o sea, ni siquiera para ello han tenido el criterio técnico de poner de repente un reductor velocidad a la parte de, claro, terminando el puente, para que ya más o menos sepan que hay un óvalo. Hay gente que no conoce. Es que realmente el bypass que colocaron en Antelo Moreno debió ser colocado en este lugar. Claro que sí. Y con eso solucionábamos una serie de problemas. Uh-huh. Pero desgraciadamente, no sé quién hizo el expediente, no sé a quién le consultaron, no sé si fue consultado con la Muni del Callao, con la Muni de Ventanilla, Roberto, con la Social. Ya tenemos dos periodos municipales del alcalde Omar Marcos en esta situación. Y solamente estamos hablando del problema vial. No estamos hablando de la seguridad ciudadana, ni del comercio ambulatorio, etcétera, etcétera. Estamos hablando simplemente del problema vial, que consta de los mototaxis, que es competencia distrital. Completamente. Los vehículos, digamos, como combis o vehículos públicos, etcétera, son de competencia de la provincia constitucional. Y, digamos, la pregunta es, ya los ventanices estamos un poco acostumbrados a este desorden, a este caos. ¿Nos vamos a volver una ciudad así como de repente, iba a decir Villa El Salvador, pero creo que está más ordenado, ¿no? Huaycán, de repente, no lo sé. ¿Se puede ordenar a Ventanilla? ¿Tú has, estás de acuerdo con estos problemas que estamos señalando y que estamos encontrando que hay en Ventanilla? Y la pregunta es, ¿se puede gobernar Ventanilla? ¿Hay alguien que pueda solucionar estos problemas? Después de la pausa, Roberto, que nos están pidiendo, me gustaría que nos contestes esa pregunta. Pausa comercial, amigos, y regresamos en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Lo mejor de nuestra música criolla. En jarana con nuestra música peruana.

vamos a tolerar eso, entonces vamos a ser cómplices, ¿ah?, de todas estas muertes, cómplices de todo el caos que hay en toda la provincia constitucional del Callao. ¿Que hay cosas buenas? Sí, seguro también hay cosas buenas, por supuesto que sí, pero las cosas malas a veces sobrepasan la paciencia y seguramente las cosas buenas que podrían hacer las autoridades. Estamos con el regidor provincial, el señor Manuel Caballero, quien ha expresado su deseo de ser el próximo presidente del gobierno regional, y con el señor Roberto Falls de la municipalidad, bueno, ya no está ahí, pero de alguna manera también candidato para Ventanilla. Antes de conversar con ellos, tenemos una conexión en vivo y en directo desde Ventanilla con los mototaxistas de este importante distrito, que han hecho un plantón frente al municipio de Ventanilla. Aló, buenos días. Aló, señor, sí, soy. ¿Cómo está? ¿Podría usted contarnos, primero, cuál es su nombre y cuál es su cargo, señor? No, yo soy mototaxista, me llamo Luis Manuel Camagualí Gómez, soy de la empresa de las Tres Curvas. Ya, de las Tres Curvas, claro, claro. Dígame, ustedes han hecho un plantón el día de hoy, ¿cuántas motos han participado y cuál es el motivo de este plantón? Acá han participado cerca, un promedio de mil mototaxistas, o sea, 1000 motos, pero sino que hay así dueños que han venido, pero sin sus unidades. Ajá. ¿Cuál es el...? Lo que estamos reclamando nosotros es por lo que nos están excluyendo, o sea, de la avenida de Néstor Gambetta, porque siempre nosotros hemos trabajado por esa pista, ¿no? Sino lo que pasa es que antes se salió una ordenanza municipal que lo ha hecho la municipalidad de acá de Ventanilla, pero nos indican que debemos andar por las vías auxiliares, pero ¿cómo están? Pero no hay acceso a las vías auxiliares. Ahorita han hecho un acceso ahí en Naval, en el primer paradero de la Naval. Mira, por todo el accidente que ha pasado, un pequeño acceso para que pase una moto en la mañana, para que pase esa moto, y encima, o sea, hay una salida del grifo del sol, de la Naval, que está, ¿no? Pero claro, hay una salida, pero no hay una entrada. Claro. O sea que nosotros, o sea, tenemos que esperar que la gente, ¿cómo se llama?, que los tenemos que pasar ese rato que está en verde para tomar para el next herramienta, el auxiliar, o sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no han hecho ningún acceso para una moto nomás, y el resto entendemos, pasan carros, todo, cambia el rojo y el resto no sabe qué va a pasar. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Y como dicen, no han hecho una pista, que acá está en la nueva pista de la Néstor Gambetta. Pero menos dicen, ha pensado también que deben hacer auxiliares para que así también los mototaxistas puedan trabajar, y esos auxiliares tienen que ser ida y vuelta, porque claro, Tienen bastante espacio. Dígame, ¿los han recibido en la Municipalidad Distrital de Ventanilla? Sí, han entrado a una comisión de 5 para que conversen ahí con los encargados de la municipalidad. Bien, yo quiero agradecerle por este contacto telefónico. Muchas gracias, y estaremos ahí todavía para ver qué dice pues la municipalidad al respecto. Muchas gracias. Ya salieron ya la comisión, señor, de adentro ya han salido. Más bien acá ha llegado con mucha frecuencia latina, y ahorita van a hacer un recorrido de todo, o sea, todo ese acceso de las auxiliares con todo, para que vean en cuánto tiempo se demoran, o sea, en llegar a su destino. Uh-huh. Bien, muchas gracias por esta conexión telefónica, muy amable. Acá te das cuenta que toman acuerdos, pero no están con los involucrados. O sea, claro, yo creo que en Ventanilla necesitamos alguien que se preocupe por los ventanienses. No necesitamos una persona que, porque tiene un problema, le cierra la puerta a tantos padres de familia que necesitan trabajar. Simplemente dictando normas y después queriendo solucionar problemas. Debes conocer la realidad y la necesidad. Para eso, si vas a tomar algún tipo de decisión, tienes que convocar a los involucrados, porque al final el perjudicado es el vecino de a pie, el que toma su moto y que ahora, para llegar al mercado el señor Los Milagros, por ejemplo, ya no se demora 5 minutos, sino 15. Y encima va a tener que tomar dos. Y cobran más caro. Exactamente. Y el precio ya no es un sol, claro, Sino son tres. Mira, aquí hay una cosa bien cierta. Cuando se armó el proyecto, ¿dónde estuvo la municipalidad de Ventanilla para velar por los intereses de sus ciudadanos. Así es. O sea, no estuvo en el proyecto, no participó en el proyecto, no fijaron las líneas por donde debían transitar las motos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, hoy estamos viendo. Todo el mundo hace lo que quiere aquí, no hay nada. O sea, que hacer mañana van a salir las autoridades a firmar un acuerdo, como lo que están ahora están prohibiendo que pasen los carros. Magnífico, saludamos de repente. Pero mañana se van a reunir y van a decir, como hay tanta inseguridad ciudadana en el Callao, por favor, hoy los vecinos solamente van a salir a la calle una hora diaria. Toque de queda. Toque de queda. O sea, eso es una muestra de incapacidad de cómo nos vienen gobernando hoy en día. O sea, creen que con firmar un acuerdo que ni siquiera es consultado, este resultado de los mototaxistas es sencillamente porque de la noche a la mañana no les puedes cortar a ellos, por supuesto, su sistema de vida. Ahora, ¿cuántas empresas están perjudicando? O sea, no es que estoy en contra de los vecinos ni de las empresas, sino que hay cosas puntuales. ¿Cuántas empresas tienen el traslado de mercaderías, el mismo consumo humano? O sea, hoy tienen que reacomodarse. O sea, se toman decisiones después que ya murieron 9 claro, personas, exacto. No antes. Ahora, hay una cosa que es bien cierta. No puedes tú velar por los vecinos cuando tú no gobiernas, pero no vives en el distrito. No consumes en el distrito. Los funcionarios no viven en su distrito. Y no solamente estamos hablando de Ventanilla, estamos hablando a nivel de región y a nivel... Es por eso de que hay una gran incapacidad en el Callao, porque la gran mayoría no vive y no saben cómo gobernar y cómo atender los problemas del... Roberto, antes de la pausa, yo te había formulado una pregunta. Ventanilla tiene un sinnúmero de problemas que no son atendidos por el actual alcalde y lo estamos viendo. O sea, aquí no estamos hablando mal de nadie. Hace algunos meses nosotros logramos entrevistar al gerente general, que hasta ahorita se mantiene en el cargo, y nos dijo, y lo tenemos grabado incluso, y salió en el diario y salió en la revista así, donde decía que el 90% de las cámaras están malogradas, de tal suerte que en este accidente se le ha pedido a la municipalidad imágenes de la... Y no, porque las máquinas están colapsadas, están malogradas, no hay máquinas, por ejemplo. Entonces la pregunta era, Roberto, el señor Omar Marcos tiene 2 periodos municipales, va a cumplir este año, y no ha logrado solucionar muchos problemas. ¿Roberto Foss logrará, de ser alcalde, solucionar estos problemas? Te aseguro que sí. ¿Por qué? Te aseguro que sí, porque contamos no solamente con un equipo técnico capacitado y de experiencia, sino que, como hace un rato mencionaba Manuel, son de Ventanilla. Padecemos a diario la necesidad, los problemas. Conocemos exactamente cómo ver el tema del transporte, que nosotros estábamos comentando, y que nos olvidamos, por ejemplo, que ese transportista es un vecino de Ventanilla. Y que si tú quieres tomar algún tipo de acción que tenga que ver con el tema del transporte, tienes que convocarlos para que esa medida sea en conjunto. Porque ellos, insisto, tienen la experiencia del día a día. Claro. Yo me siento en el escritorio y te hago una planificación espectacular, Tulio. Pero ahora que vamos al campo, no sirve. Así como la Néstor Gambetta. Ah, exactamente. Con estamos bypass, estamos con solucionando puente, los problemas en el escritorio, no en el campo. Eso tenemos que ver. Y tenemos el tema del comercio ambulatorio. Tenemos el tema de la seguridad ciudadana. El asunto de las cámaras que tú mencionabas. En el 2011, Omar dijo 200 cámaras. La licitación se ha caído 2, 3, 4 veces. Esos funcionarios siguen trabajando. Es que el gran problema es que el funcionario está pensando en llenarse los bolsillos y no atender a la población, porque ellos no viven acá y no les importa la seguridad, no les importa la salud, no les importa el bienestar de la población. Estamos viendo hoy en día otra incapacidad del presidente regional. O sea, hay que decirlo sin miedo. ¿Qué te parece que no estuvo en la reunión donde estuvo, digamos, Omar Marcos con Juan Sotomayor, que a pesar de los problemas que todos conocemos, se sentaron siquiera en la mesa para poder solucionar el problema? Tarde, pero a veces uno dice más vale tarde que nunca, pero no estuvo el presidente del gobierno regional. ¿Qué te mereces? ¿Pero existe presidente regional en el Callao? Claro. No lo sentimos. Se llama... No lo sentimos, porque imagínate, acaba de fallecer uno de los trabajadores de la municipalidad el día de ayer. ¿Del Callao? De Ventanilla. Uno de los chicos que estaban en la unidad de serenazgo. El otro joven está por fallecer porque qué pena, qué lástima que así trabajen en el Callao, que estamos viendo que el tomógrafo, que lo han comprado pomposamente y que se han gastado millones de soles para decir que el Carrión es el mejor hospital a nivel nacional, hoy 6 meses no esté funcionando y este joven, tendríamos que decir, no tiene la atención debida y podría estar peligrando su vida. Entonces, nos damos cuenta que no solamente ya estás viéndote el tema de la gambeta, sino que la consecuencia de la gambeta nos está llevando a ver el tema de cómo estamos manejando la salud en el Callao. No, pero no solamente en el Callao, porque Roberto, tú no me dejarás mentir, el día del accidente, el hospital de Ventanilla era un manicomio. Nadie sabía dónde estaba su colapsó. Fallecido, a tal punto que a una señora, se la llevaron al hospital de Puente Piedra y le hicieron una cesárea, según las informaciones. Tulio, y a la gente se la tenían que llevar a El Carrión y pasar por toda la Néstor Gambetta. El director del hospital, David González, viene comunicando desde octubre que tiene problemas. Problemas en estructura, problemas en presupuesto. En presupuesto, sobre todo. Ese día... aprovechó el momento y mencionó: si esto sigue así, en un mes el hospital va a colapsar. Entonces, estamos acá comentando de que se comunica por la vía correcta y el documento duerme el sueño de los justos. Hay una inacción total, ya sea por lo que hace un rato mencionó Manuel, cosa que me parece difícil de creer, porque el hecho de que no vivas en un lugar no significa que no cumples tu función. Pero al parecer eso estamos ocurre viendo. Algo. O sea, yo no padezco el problema, entonces no me interesa el problema y yo priorizo los recursos que tengo en otro asunto. En pintar paredes, en sacar paneles, hasta en los baños públicos están ahora. ¿Qué cosa es más importante que la salud y que la vida de la persona? Nada, nada. Y estamos viendo, yo hablo por el tema de Ventanilla, por el tema que veo a diario, pero al parecer ocurre en toda la región Callao, que la atención de los problemas o la prioridad de los problemas no es lo que realmente necesita y siente el vecino de a pie todos los días, sino es todo lo contrario. Bueno, estamos con el regidor provincial, el señor Manuel Caballero, y también con Roberto Fols, también candidato pues a la municipalidad distrital de Ventanilla. Bueno, estábamos conversando también acerca de la publicidad. Me dice que hasta en el baño, bueno, yo no he visto ninguna publicidad de Sotomayor en el baño todavía, pero la de Félix Moreno está en el baño del Mercado del Milagro, en Ventanilla. Ah, carambas. O tuve, sea una, que tuve una emergencia. Literalmente, ¿qué era? ¿Un afiche o un...? No, está pintado su nombre ahí. Ah, ya pensé lo han dibujado su nombre ahí. Hasta te en cortó el baño. Le cortó a uno la vida. Creo que es el mejor remedio cuando uno está mal del estómago. Bueno, pero como regidor provincial, tú comprenderás que las autoridades, el alcalde Juan Sotomayor, y hay que decirlo, está incumpliendo la ley electoral, utilizando recursos del Estado, y nosotros lo hemos filmado y hemos tomado fotos cuando han estado pintando los postes de color rojito. Le han puesto dos aritos de color rojo, unos señores con su chalequito verde que decía Municipalidad Provincial del Callao. ¿Qué hace un regidor de oposición activa o inactiva? Ya no sé cómo es la cosa, pasiva o no sé, para que esto no suceda y se cumpla la ley acá en el Callao. A ver, aquí hay una cosa bien cierta. No, nadie podemos tapar de que se están haciendo uso indebido de los recursos del Estado para poder hacer. Lo que existe es de que no hay una norma, no tenemos una norma en el Callao que diga cuáles son los colores que se deben de utilizar. Lo que están haciendo, tú lo puedes llamar ilegal, pero lamentablemente es legal porque el municipio, dentro de sus facultades, está el ornato de la ciudad y lo disfrazan haciendo el pintado como el ornato de la ciudad. Entonces, hoy estamos, ¿quién pinta sus colores cada uno? Pero si hubiera una norma regional o provincial que bueno, no se da, que no se ha dado, y soy responsable porque ¿cómo ellos mismos van a dictar esa norma? Pues eso te la digo, norma, o sea, es la ley electoral. Pues eso te digo, o sea, no es que le... Es un tema moral, pero ilegal no es. No. O sea, perdón, porque mira, dentro de las facultades generan la actividad ornato de la ciudad. Y te dicen, vamos a pintar los postes porque están sucios, y se toma se genera la actividad en función a que hay que, por el tema de la otra ciudad, hay que pintarlas. Yeah, y te están cambiando el color que ellos prefieren. Mira, yo he conversado con la defensora del pueblo, con el procurador anticorrupción, y la defensora del pueblo, y eso lo paramos pasando acá todos los días, y dice claramente que desde el día 24 de enero hasta el 5 de octubre no se puede usar los recursos del Estado, no se puede pintar los colores, no se puede pintar su nombre, no se puede poner la foto. Y nosotros vemos, por ejemplo, en una feria de escolar, la foto de tal candidato, su nombre, el color verde que todos saben que representa a Chimpún Callao. Y ahora está rojo, se pinta de rojo. Entonces creo que está claramente establecido el delito que están cometiendo. No hay fiscalización. No solamente el tema de los regidores, nadie de los consejeros. Así es. ¿Dónde están, por ejemplo, las autoridades que tocas de mencionar? El jurado nacional de elecciones, ¿dónde está el tema de la OMPE? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde Susana Villarán, por poner un video en la página web oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el jurado la ha amonestado y tendría que pagar algo de 100. Porque todo el mundo está pendiente de Lima, pues. Pero acá todo el mundo Lima hace lo no que puede quiere. Hacer absolutamente nada porque no hay regidores. Lima, pero el resto de unos locales. Mira, no hay regidores, aquí, no hay candidatos. Es que no está en todo eso, hermano. Acá tú te haces una denuncia y queda ahí. Si no eres tú el que da una cobertura, queda en el aire. Porque aquí han venido canales a entrevistarnos para denunciar y todo, pero todo queda. ¿Qué es lo que pasa? Que manejan exorbitantes cantidades de dinero para pagar publicidad y automáticamente tienen pues el monopolio y cierran toda oportunidad. Mira, de que la oposición pueda salir. Tomando lo que salir. Menciona Manuel, en Ventanilla, ¿tú ves la cantidad de publicidad que hay? Haz una suma solamente con el tema de los paneles, no con las actividades, ni con el pago de las orquestas, ni con el regalo de canastas. Solamente en la cantidad de paneles que hay y pregunta, ¿de dónde sacó tanta plata la señora tal o el señor tal para una candidata, siendo precandidatos todavía? Ese es otro tema, que hay candidatos que son financiados también por los mismos candidatos. Sí, no, fíjate al señor cualquier Mori. Cualquier cantidad de dinero. Fíjate al señor Mori, que vive en la punta y va a ser candidato en Ventanilla. Se ha alquilado un cuartito, un señor general, con todo respeto, un señor general de la policía, que vaya a Ventanilla a alquilarse un cuartito. Oye, ¿qué pasa? ¿No está cayendo bien la dieta de consejero regional o qué? ¿Cómo dice que él es de Ventanilla, Roberto? ¿Tú qué dices? ¿Tu vecino? Dice que es tu vecino, bueno, que vive... Oye, vecino no es. No, pues, hermano, por favor. No es, pero lo que sí es cierto, y causa gracia incluso, que pretendan engañar a los vecinos de Ventanilla, poniéndonos tal o cual candidato, inundando de publicidad a la ciudad y que digan... Fulanito está fuerte en las encuestas. ¿Saben qué? Ya les pues, digo a todas estas personas, pues, a todos estos personajes, se van a dar con que una regrese gran a la sorpresa punta. El 5 de octubre. Que regrese a la punta, el por favor. El vecino de Ventanilla necesita un cambio. Quiere un cambio. Quiere una persona que no solamente viva en Ventanilla, sino que tenga experiencia, capacidad y que tenga la voluntad de desarrollar los problemas y estar al frente de su población con valentía y siendo lo más justo posible en ese sentido. Así pero que no al borrón a y todas cuenta estas nueva, personas. No al borrón y cuenta nueva, nada, a, que, te, para nada que te escondo esto. A y todas estas ahí. Personas que piensan que porque colocan, inundan la ciudad de publicidad, se están engañando ellos mismos simplemente. No, hay que batallar bastante contra ese tema de los que están viniendo de afuera y se creen los dueños y señores, ¿no?, del distrito. No sabemos de dónde. Yo quisiera preguntar de dónde saca a los candidatos de Ventanilla, sobre todo el señor Mori, de dónde saca tanta canasta, tanta plata, no, para la fiesta. Está construyendo. Oye, está construyendo muritos. ¿Cómo se llama? Perla. Escaleras, ¿no? Está haciendo escaleras, dice que con los amigos. Eso parece, ¿te recuerdas cuando vino la licitación del hospital Carrión y decía, no, es que tenemos grandes amigos que nos están prestando sus equipos? Y a la final, los mismos que habían prestado son los que ya han vendido al gobierno regional. Y hoy nos tienen ahí estancados con un tomógrafo que no sirve para nada. Lo mismo debe estar pasando en Ventanilla, que el señor está haciendo escaleritas, no con plata del gobierno regional, sino con plata de los amigos. Oiga, qué buenos amigos tiene este señor, que le están financiando una muy buena cantidad de dinero. ¿Sabe Dios a cambio de qué? ¿No es cierto? ¿O será que están enamorados de los 270 millones que maneja Ventanilla? Al año. ¿Qué cosa? Al año. Hipotecándose, no su futuro, no ellos mismos, sino hipotecando el desarrollo y el progreso del distrito de Ventanilla. ¿Cuánto dinero al año? ¿Cuál es el presupuesto anual sumando el canon aduanero, sumando el fondo, el fondo común. Y los recursos propios. Un promedio de 200 millones al año. 270 millones está manejando Ventanilla. ¿270 o 200 millones? Porque hay muchas. No, ese es el presupuesto. Nosotros vemos ellos alcanzan su estimado al año para la aprobación. 270 millones. 270 millones. Al año. El gobierno provincial está manejando 230 millones. El gobierno regional, más de 1.200 millones. ¿Casi como Ventanilla el Callao? Ventanilla tiene más presupuesto, porque inclusive en el tema de Foncomún, Ventanilla recibe mucho más que el Callao. Es que hoy se ha revertido el tema. Hoy te entregan el Foncomún por extrema pobreza, ya el Callao no la tiene. Es por eso que del Foncomún, Ventanilla está recibiendo aproximadamente 49 millones versus 22 millones que recibe Callao provincia. Ajá, por lo menos plata hay, Roberto. Lo que no hay es, digamos, efectividad en lo que se hace. No hay una planificación, ni siquiera en este sentido, el hecho de poder sentarte a la mesa con los actores principales y empezar a adoptar ciertas políticas que te permitan, en el mediano, o en este caso en el corto plazo, brindar soluciones efectivas a los diferentes problemas que se metan en el distrito. Ahora, si bien es cierto, Ventanilla tiene muchos problemas, pero también es cierto que algo ha hecho Omar Marcos. ¿Qué podríamos hablar a su favor? Bueno, en cuanto a obras en Ventanilla, en cuanto a gestión. Hay una cosa, perdón, hay una cosa que ha hecho muy bien Omar Marcos. Es cercar el parque zonal de Pachacútec y permitir que lo vendan. O sea, yo creo que esa es la mejor, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, yo te diría que Ventanilla definitivamente era una antes y otra después de la gestión, ¿eh? O sea, hay que reconocer también que en el tema de obras ha avanzado bastante, reconocer que sobre todo en el tema de ornato y limpieza, Ventanilla eso te iba a decir, se puede decir que está controlado. Eso te iba a decir, ¿no? En el tema de ornato y limpieza, sí. Ventanilla supera largamente. Todos reconocemos eso. Pero o sea, también Marcos, hay otros problemas que se han agravado. Claro. El tema de la seguridad ciudadana, claro, por ejemplo, es terrible. Claro. El tema del transporte, peor, y lo estamos viendo a diario. El tema del comercio ambulatorio, no hay una solución concreta ni clara. Entonces, hay ciertos problemas. Hasta tenemos una cachina ahora. Donde se venden las cosas robadas. Y ojo, insisto, es lo que vemos en el centro. Pero en Pachacútec, en el Cono Norte, en Angamos, tenemos problemas similares e incluso mayores a los que vemos en el centro. Pero el ornato es solamente en un área donde se puede ver, pero si tú sales un poquito más afuera no lo vas a encontrar. Bueno, pero yo te digo de que efectivamente antes era peor, ¿no? Ah, no. Ahora el ornato, o sea, Omar Marcos en buena cuenta ha sido un buen jardinero. Es lo que yo creo. Bueno, ha sido un buen jardinero. La herencia de papá, ¿no? La herencia de Felipe Moreno ha sido tener un buen jardinero, ¿no? Y hablando de jardinero, yo estoy viendo cada vez que vengo aquí al Callao que hay trailers llenos de pasto, de gras, y vienen sembrando kilómetros y kilómetros de gras en toda la avenida Néstor Gambetta. Yo quería hacerle una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen, primero con Roberto, que el gobierno regional pueda mantener todas estas áreas verdes de tantos kilómetros, o está que siembra para la inauguración de esta obra y después no va? Porque mantener esta obra, y tú que conoces la gestión, la cuestión administrativa municipal, Roberto, es oneroso, ¿verdad? Es que el gobierno regional la va a mantener. El gobierno, porque no es su competencia. El gobierno regional va a entregar la obra en el tramo que le corresponde al gobierno provincial y al gobierno local, y son estos los que tendrán que incorporar ese regado en su presupuesto para poder mantener. Y no solamente es el regado. El tema de alumbrado y el tema de mantenimiento, el tema de limpieza, el tema de parques y jardines va a correr a cada municipio que le corresponda de acuerdo a la área geográfica. Así es. Si no, se muere el gras. Pero hay muchos, todo el dinero que han gastado. Pero hay muchas obras que ha hecho el gobierno regional, algunas lositas o algunas bermas, en donde hasta el día de hoy no podemos nosotros regarla, y la gente piensa que es responsabilidad nuestra, porque todavía no entregan la obra, no hay conformidad de obra. Entonces, ahí los fantasmas están andando al acecho. Pero es que volvemos al tema del principio, ¿correcto? Yo hago la obra. A mí se me ocurre mañana hacer una losa deportiva en tal sitio. ¿De acuerdo? Te levantaste deportivo ese día. Exactamente. Y dices, voy a hacer una losa acá. Correcto, como yo soy fulanito de tal y soy autoridad, yo hago la obra ahí. Pero no me pongo a pensar a quién beneficio, si realmente esa obra es prioritaria ¿A quién perjudico con el tema? Y por último, ¿quién la va a mantener? Mira, te quiero comentar. Hicieron el parque temático. El parque temático espacial. Se gastaron 4 millones en hacer los círculos. Y estamos pagando casi medio millón de soles mensuales para el mantenimiento de los equipos que han venido del extranjero, porque cuestan carísimo su mantenimiento, porque tienen que tener un trato especial. Estamos pagando, mira, ¿desde qué tiempo? Ya va casi 2 años que estamos pagando a un almacén mensual, porque nosotros no podemos trasladar esa obra porque tiene presupuesto, está con su código SNIP ahí. Pero sin embargo, el señor, cuando era alcalde, dijo que era importante ponerlo ahí, el parque temático espacial. ¿Cuál? ¿El que está por el aeropuerto? No, el que está al frente del Hospital San José. Ajá. Y ya. Hoy dice que en esa área, o sea, ya no le importó gastar los 5 millones que se ha gastado ahí versus lo que seguimos gastando nosotros en mantener unos equipos que no lo podemos trasladar a ningún lado porque estaríamos contraviniendo la norma. Pero sin embargo, el señor, hoy como presidente regional, dice, eso ya no me importa haber gastado 4 o 5 millones, ya no me sirve. Ahora voy a hacer ahí el hospital. Pero sin embargo, no tenemos un estudio de suelo. Nosotros vemos de que ahí no va a soportar lo que estaba hablando el otro día en su exposición, él, de que le piensa hacer inclusive 2 pisos bajo tierra. Oiga, eso tiene una gran filtración de agua. O sea, va a costar una millonada hacer realmente esta obra. Entonces, como te digo, se están haciendo cosas porque hoy día se les ocurrió y la única forma de traer los fantasmas es a través de estas pequeñas obras en donde no sabemos si es que eso costó realmente 4 millones hacer 4 círculos de cemento, ¿no es cierto? Y tener los equipos ahí varados, no sabemos si es que funcionan o no funcionan, ¿no? Bueno, algo que me llamó la atención y ya un poco terminando es unas declaraciones que hizo justamente el presidente del gobierno regional del Callao, el doctor Félix Moreno Caballero, con respecto a la Néstor Gambetta. Estas declaraciones las dio a un diario local, al diario Correo, y dijo pues que esta avenida iba a colapsar el 2015, nos dijo. Imagínense ustedes. Así que yo quiero leerles estas declaraciones que son bastante importantes. Y no solamente esto, sino que yo digo, si el 2015 va a colapsar, entonces ¿para qué invierten tanta plata? Para que se va a tomar, o sea, que va a costar más de 600 millones, ¿no? Es increíble las declaraciones. 600 millones. Más de 600 millones va a costar esa obra. Uh-huh, una obra. Que ponerle agua y desagüe a Pachacute. No, claro. Y ahora dicen que esto lo van a está planteando una costanera para camiones. O imagínate, sí, bueno, tener que hablar con la Pampilla, tener que hablar con Zetagas o con los que están ahí. Eso va a ser pero catastrófico. Sí, pues efectivamente va a ser tremendo y bueno, no sabemos en qué va a devenir, pero por lo menos, bueno, no tengo el a ver si lo pueden, porque no me lo ha pasado. Bueno, lo más importante es que para Ventanilla debe estar un ventanillense, sea quien sea, pero tiene que ser un ventanillense, ¿sí o no? ¿Y para el Callao? Para el Callao, mi madre. Realmente no hay. O sea, estamos viendo de que no hay candidaturas sólidas. Ni siquiera, o sea, te digo, a nivel regional. La única candidatura sólida, porque hay un poder económico, porque son autoridades actuales. Son los que tienen ahorita el poder económico. Los gobernantes actuales, ¿no? Claro, pueden. Y que todos han ya manifestado su deseo de la reelección. Indudablemente, tienen los millones a la mano para poderlo hacer, ¿no? Es que tal vez ganen. Sí, o sea, otra de las cosas que está pasando, y espero que en Ventanilla hay un ejemplo que hay que seguir en todo el Callao. Hay una organización que está trabajando muy bien en aglutinar a todos sus líderes políticos, sociales en su comunidad para tratar de ver una unidad. ¿Te estás refiriendo al actual alcalde? A DB creo que es, ¿no? Porque el actual alcalde también ha hecho lo mismo, ha aglutinado. Ahí está, creo que, Angélica Ríos. Bueno, esos son sus precandidatos que tienen ellos. Varios, No, pero te digo, o sea, esperemos que realmente la. O sea, si la oposición se uniera en el Callao, realmente tendrían un mejor espacio de resultado político. ¿Tú qué dices, hermano? Yo creo que lo principal es dos cosas, ¿no? Respetar la voluntad popular en el sentido de que casi el 90% de los vecinos del distrito desean y van a elegir a un alcalde ventanillense. En ese sentido... O sea que en ese sentido está bien que sea Mori y que vengan todos los foráneos, porque ya Ventanilla un poco cansado de eso, ya tomó conciencia un ventaniense. El tema es que las autoridades demuestran poco o nada de conocimiento en el tema, hablando de esto de Ventanilla, puesto que insisten con las candidaturas de gente que no vive en el lugar y que desde ya, siendo solamente precandidatos, ya demuestran bastante rechazo por parte del vecino. El vecino, aún siendo precandidatos de estos personajes, ya los está rechazando. Entonces, desde ahí ya hay un tema de para analizar, al menos, por el desconocimiento de las autoridades que proponen en un cafetín o en un chifa donde se reúnan y dicen, bueno, hoy día tú te vas a Ventanilla, tú te vas a Bellavista, tú... Porque es increíble cómo. Pero mira, esa pasada, yo he presentado mi carta para pidiendo mi licencia. Y en la última sesión, como regidor provincial, para poder postular. ¿Ya eres, ya estás licenciado todavía? Todavía, no me han querido dar la licencia. Ajá. Hemos tenido que acordar y mandarlo para opinión al Jurado Nacional de Elecciones. Te necesitan. Anteriormente el alcalde era el buen vecino, el vecino que vivía en el lugar, que conocía el problema. Ahora no. Ahora es el amigo de fulanito, el compadre de menganito. Y van ampliando su red. Así política, se maneja, ¿no?, la política, desgraciadamente. Uh-huh. Por eso que es cierto ese dicho que la política es el arte de lo posible. Todo es posible en política. Bueno, vamos a escuchar un audio. Vamos a escuchar un audio donde el doctor Félix Moreno habla al respecto de la avenida Néstor Gambetta. Y es importante, más que lo lea yo, que lo escuchen ustedes de palabras propias del doctor Félix Moreno, quien no estuvo en esta importante reunión donde estuvo pues Omar Marcos con el doctor Juan Sotomayor. No se sabe por qué, pero hubiera sido. Es que los fantasmas en el Callao están tomando mucha fuerza. ¿Ah, sí? Sí. Seguramente. Bueno, vamos a escuchar entonces a el doctor Félix Moreno Caballero hablando sobre la avenida Néstor Gambetta. Dice que va a colapsar el 2015. La única vía de acceso que tenemos entre el Callao a la Panamericana Norte es la Gambetta. Si ustedes se van para la mano derecha es zona urbanizada y si vamos a la zona izquierda es zona industrial. Hay una alternativa que nosotros propusimos en su momento y lo hablamos en el MTC, de hacer la vía costera. ¿Qué es la vía costera? La que viene a estar pegada al mar, ¿no?, y que pueda conllevar hacia el norte del país. La mayor carga que sale de la economía nacional en el tema de transporte, en el tema de exportaciones e importaciones, sale del Callao. Creo que es el 65-68%. Por lo tanto, la única forma que hay es vía terrestre. No tenemos tren de carga que pueda direccionar para el lado norte. Por lo tanto, todo se transita por la carretera Gambetta. Por lo tanto, es una arteria que dijimos en el 2011 cuando la iniciamos. Ya están haciendo colapsada. Porque si bien es nueva, de repente es mucho más ancha, mucho más cómoda, más viable por ahora. Va a llegar un momento en el año 2015 o 16, cuando las exportaciones crezcan, que también se va a saturar la vía Gambetta. Una alternativa podría ser la vía costera, pegada al mar. No tenemos un estudio definitivo, pero se calculaba más o menos en unos 1.800 millones. Ahí podríamos trabajar con una iniciativa privada o en todo caso con una concesión, que tendría que ser vía peaje. Creo que todos tenemos responsabilidad. Yo asumo la mía. ¿La mía cuál sería? Como constructor de la obra, poner de repente más señalización vertical, ojos de gato que de una u otra forma hacen que los vehículos disminuyan la velocidad. Más no puedo hacer porque es una carretera. Los que manejan en todo caso el control de tránsito en todas las avenidas de la región Callao es la Municipalidad Provincial a través de la DGTU, que es la Dirección General de Transporte Urbano. Y los que manejan el transporte menor son los municipios distritales, llámese en este caso Ventanilla, ¿no? Ahora, yo creo que ambos de alguna manera tienen que intervenir en el tema. Definitivamente el mototaxi no debió estar ahí. Eso es clarísimo, ¿no? Eso hay que normarlo, reglamentarlo, porque un mototaxi no puede estar en una carretera. O sea, eso no es un auto, eso no es una avenida, es una carretera. Transporte menor es mototaxi. La de transporte mayor de autos ya lo ve definitivamente la DGTU. Ahí debe haber un trabajo en conjunto que permita en realidad hacer o reflexionar a los mototaxistas, porque es duro a veces combatir con ellos, de que tienen en realidad que reconocer de que no pueden estar en avenidas principales, en este caso en carreteras. Bueno, fueron las palabras pues del doctor Félix Moreno, quien ha anunciado que esta gambeta, y bueno, no le falta razón en realidad, pero yo me pregunto por qué no para, digamos, primero, si me voy a gastar más de 500 millones, hubiera pensado que esos 500 millones no me sirvan solamente para un año, sino para más tiempo, ¿verdad? En todo caso, también está proponiendo la instalación de un peaje para poder tener dinero para construir otra vía. ¿Qué te parece? ¿Otro peaje? Mamma mía. No, mira, yo creo que independientemente del tema político, esto es sus propias palabras nos llevan a interpretar de que las cosas que se están haciendo en el Callao no tienen una sostenibilidad en el tiempo. O sea, no es posible que él diga hoy en día, salga frescamente a decir que estamos haciendo una obra que le está costando al Callao de repente en otro proyecto de mayor envergadura más de 600 millones de soles, ¿no es cierto? Y que diga solamente va a ser sostenible hacia lo que significa un año más, porque después de eso colapsa. Y ahora nos propone un proyecto en la que piensa implementar el peaje. O sea, ¿alguien está detrás de la idea del peaje? O sea, ¿el peaje todavía quieren implantarlo en el Callao? ¿Están volviendo a la historia? ¿Qué está pasando, no? Claro, bueno. ¿Cuál es tu opinión, Roberto, sobre las palabras de Félix Moreno? Bueno, realmente los que a diario transitamos por la gambeta vemos que realmente tiene mucho de razón en lo que está manifestando. Ahora, habría que ver si realmente en su momento no había una alternativa como para poder realizarla y ejecutarla, paralela al tema de la gambeta, porque invertir tal cantidad de dinero por un año en una obra que al próximo año más se demoró en construirse que en colapsar, según las palabras de él. Así es, no te va a servir. Da miedo cómo funcionan las autoridades acá. Hay una serie de problemas con el tema. Y vuelvo al tema de Ventanilla. El lapso de la gambeta, ahí en la zona centro, es impresionante. Impresionante el atoro de tráfico que hay de aproximadamente 3, 4 cuadras entre las 7 y 10 de la noche. Que es hora punta. Ocurre en Ventanilla. Ahora, con ese otro centro comercial que están habiendo, no hemos visto en el, no le vemos una proyección de hacer. Tenemos un solo puente y estás hablando de un centro comercial que podría ser uno de los más importantes y que va a calar. Ahora, para venir aquí, para llegar el día de hoy acá, salgo de Ventanilla a las 9 con la finalidad de llegar temprano. En el pesquero me he quedado casi 25 minutos. Y a la altura de Ramsa. ¿Comprando pescado o qué? Qué bueno hubiera sido. Ah, ya. El tema del tráfico. Y lo peor de todo. He pasado el pesquero después de 25 minutos y había un operativo policial. ¿Por qué los policías no estaban ahorrando el tráfico en ese lugar? En Ramsa, igual, casi 15 minutos y los policías paraban el tránsito para que los carros de Ramsa salgan. O sea, la policía ya no trabaja para el vecino, ahora trabaja para las grandes empresas. Imagínate. Es realmente. Esa es la realidad. Amigos, y es nuestra realidad diaria. Y es lo que el vecino de a pie padece a diario y es por eso que estamos pidiendo un cambio, un verdadero cambio en estas situaciones. Bien, yo quiero agradecerles realmente por haber estado con nosotros compartiendo la información. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esperamos que el regidor Manuel Caballero también pueda interponer sus buenos oficios y le solicite al alcalde Chalaco, al alcalde Juan Sotomayor, que arreglen ese semáforo que está malogrado en Mi Perú, a solo unos cuantos metros de la bajada de la muerte. A la altura del Policlínico Emanuel. El Policlínico Emanuel. Ahí está malogrado y hay un paradero de mototaxis que tiene que cruzar las dos vías. Y aparte el Policlínico, que todos los días alberga, gente, pacientes, es una zona bastante de bastante tránsito y y así no sea de bastante tránsito, pues tienes que arreglar los semáforos, ¿no? Porque no, pero, pero es está ahí están los concesionarios, pero vamos a ver cómo reaccionan los concesionarios. Salen los carros por la salida de Cueva de los Tallos, los carros de Pachacuti salen a gran velocidad. Entras por la gente que sale, que llega de la Panamericana Norte, que usan el tema de la gambeta, los asentamientos humanos que están en el lado derecho, la gente del Bolívar y Manuel, realmente sí, es una zona de concentración vehicular y peatonal muy álgida. El tema del semáforo es vital en ese lugar. Bueno, pues esperemos que el alcalde Juan Sotomayor pueda tomar cartas en el asunto, ojalá que tengan reacción rápida, porque el día de mañana seguiremos molestando con este tema, toda vez que el dirigente Ever Torres Ignacio es nuestro contacto allá, él vive allá y nos dirá si ya lo arreglaron o no, y nosotros le estaremos dando la información a la población. Nos manifiestan que en la avenida La Playa se ha producido un incendio, hay dos carros, dos unidades de bomberos en estos momentos apagando pues este siniestro, este incendio, que esperamos que no sea, que no tenga consecuencias, ser vidas que lamentar sobre todo. Muchas gracias, y las palabras finales del regidor Manuel Caballero. Gracias, Tulio, por esta oportunidad una vez más de estar conversando y opinando sobre la problemática del Callao a través de tu programa Así es el Callao. Nos sentimos muy contentos, de nuevamente reafirmo nuestro agradecimiento por tener ese pluralismo y esa independencia a nivel de tu profesión para dar oportunidad a todos y podamos decir lo que pensamos y sentimos en favor del Callao, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y también a Roberto Falls y sus palabras finales. Ayer 7 de la noche estuvimos en una misa en San Pedro Nolasco por el tema de las víctimas del accidente, en una misa de salud para las personas que todavía están heridas. Esperamos que una situación como la que ha ocurrido no vuelva a presentarse. Vamos a trabajar, a seguir luchando para que ello ocurra y nos comprometemos en seguir paso a paso de la mano de los vecinos con ellos para poder solucionar juntos los problemas álgidos y de fondo que tiene nuestro distrito. Y nuevamente, Tulio, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado. Bien, ha sido el Manuel Caballero, regidor provincial, y también Roberto Falls Falfans. Roberto Falls, quienes estuvieron aquí con nosotros. Amigos, nosotros ya nos tenemos que retirar porque viene nuestro amigo Mauricio Samanamut y su cargamento de música criolla. Con nosotros será hasta el día de mañana en un programa más de Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a triunfar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos. Que sea gratitud, te daré la vida.